Sí, exactamente. Bueno, se están llegando las primeras pericias forenses, las cuales determina que estaríamos ante un homicidio por la muerte sería por asfixia mecánica. ¿Ya hay líneas de investigación? Desde el momento que tomamos intervención, que llega el primer móvil y constata el óbito de la señora, a partir de ahí se está investigando y no vamos a parar hasta resolver este caso. ¿No hay detenidos hasta el momento? Por el momento no hay detenidos. ¿Hay testigos, comisario? ¿Hay cámaras de seguridad que puedan comprobar lo que ha sucedido? Son todas líneas investigativas que están contempladas las cámaras, la investigación en el terreno propiamente dicho, traje de vecinos, comentarios, redes sociales, o sea, se está viendo todas las aristas para determinar el autor o los autores de este hecho. ¿Tienen algo más concreto que otra, a lo mejor otras líneas investigativas? Estamos trabajando sobre pasos firmes, creemos que vamos a tener buenos resultados próximamente, pero bueno, no nos ampara el secreto de sumario que no nos permite adelantar algunas cuestiones. Además de esto que usted plantea, que fallece por asfixia, ¿tenía signos de violencia? Eso me lo ampara el mismo secreto sumario del cual no puedo hacer referencia por el momento. Por el episodio de violencia, digo, estiman que fueron varias personas, una sola, ¿cuál es la...? Como le dije, estamos viendo todos los caminos necesarios para poder determinar esas circunstancias. Adelantar alguna información sería contraproducente, por eso les pido la paciencia necesaria para próximamente poder informar al respecto. ¿Se habló, una de las líneas es investigar si fue un femicidio? ¿Esa es una de las líneas de trabajo? No se descarta absolutamente ninguna línea de trabajo. Con lo que está haciendo referencia también lo estamos investigando.